CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a este análisis que hacemos a nivel parlamentario en la jornada de hoy aquí en Mañanas de Radio. Saludamos a la gente que nos acompañó también en la primera edición de Puesta al Día y a Lidia Honorato que está allí en los controles técnicos. Más allá de lo que pueda suceder en la discusión y en el debate, dentro de la coalición de gobierno ya aparece un voto en contra de la reforma de la seguridad social y es la del diputado colorado de Tercera Vía, Gustavo Zubía. Zubía dice que primero no se cumplió con la derogación del IAS y que ya de allí entonces, si no se cumple con algunos compromisos, no tiene por qué cumplirse con otros, cuando se dice que la reforma de la seguridad social aparece en el compromiso por el país. Segundo, dice que él es bastante independiente, dice, era independiente técnicamente en fiscalía y soy independiente políticamente dentro del Partido Colorado. Por lo tanto, los compañeros ya lo saben y las disposiciones las voy a tomar por mí mismo. Y esta reforma de la seguridad social además tiene otros problemas graves, dice Zubía, que serían fácilmente recurribles. Él decía, si el Frente Amplio se presenta un referéndum, seguramente nos arrase. Y yo no quiero darle esa oportunidad al Frente Amplio. Por lo tanto, considera que es mala esta reforma y que por lo tanto no la vota. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado. Tiene pecados mortales y pecados veniales. Como los pecados mortales son tan importantes, vamos a dejar los veniales de lado, es decir, las cosas menores. Voy a lo esencial. La reforma reivindica el impuesto del IAS. Del IAS dijimos que era un impuesto antiético, injusto y abusivo. No puedo votar una reforma donde yo había prometido, conjuntamente con toda la coalición, una derogación del IAS. Es verdad que se habló de una derogación gradual, pero el descenso que hubo del IAS fue irrisorio. Cuando uno va a un bar, deja generalmente una propina de un 10%. El IAS bajó un 8%. Es aberrante un descenso tan bajo cuando habíamos prometido su derogación. En política el problema es que las promesas no siempre son recordadas. Yo vengo de un ambiente no político, soy obviamente un político en este momento, pero mantengo ciertos principios de que veo que se olvidan. Si se prometió derogar, se debe derogar y no mantener ese impuesto absurdo en este momento en la reforma. ¿Este proyecto, esta reacción, lo defrauda? Sí, me defrauda porque no hace ninguna referencia al tema que estoy hablando, del IAS. Además de ese tema, hay temas que obviamente no me convencen. La reforma deja lagunas sin definir, hace obvias referencias a inversiones, como está diciendo Cabildo, en el exterior, que en absoluto me convence, maneja franjas dubitativamente, y lo peor es que si hoy o mañana el Frente Amplio, la oposición, hace un referéndum referente a esta ley aprobada, va a tener muchos elementos políticamente viables para ellos, que yo no quiero darles esa posibilidad en caso de que se mezcle el referéndum con una elección nacional. Zubía, y el compromiso por el país, porque muchos dicen hay que votarlo porque se hizo un compromiso. Y se hizo el compromiso de hacer la reforma y se hizo el compromiso de bajar el IAS. ¿Cuál de los dos compromisos elijo? Elijo el compromiso de bajar el IAS. Cuidado, comprometerse a hacer la reforma no significa que yo esté en contra de la reforma. El problema es que hay que hacerla bien. Usted se puede comprometer a sacar a su hijo a andar en bicicleta, pero si la bicicleta está pinchada, primero le tiene que reparar las ruedas. La reforma esta tiene las ruedas pinchadas. ¿Y en el partido qué le dijeron, el Partido Colorado? Y en el Partido Colorado ya me conocen. Me dicen poco porque ya me conocen. Y no quiero ser desdoroso con el partido, que los compañeros valen mucho, pero yo estoy acostumbrado a manejarme solo. Sucede que vengo mal acostumbrado de tener independencia técnica en la fiscalía. Tengo independencia técnica en la política también. Y las cuestiones no son de mano enyesada. Temo que en política se dice mucho la palabra amén. Yo recitaba el Padre Nuestro de chico, pero el final del amén no me gustaba. Allí tenían al diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado confirmando que no va a votar la reforma de la seguridad social. En torno al tema de la prórroga, la votación en la jornada de mañana, se da esa prórroga hasta el 30 de abril, que lo que hace es correr la finalización de la comisión, que finalizaba mañana, y que ahora finaliza el 30 de abril. ¿Esto quiere decir que mañana no se puede aprobar la reforma? No, no quiere decir eso. Se puede aprobar la reforma. Es más, los blancos van por eso. La idea de ellos es votar la reforma de la seguridad social, más allá de que la prórroga esté planteada. El diputado Juan Martín Rodríguez en sala decía esto. Que tenemos la firme convicción que el próximo viernes la comisión estará votando el proyecto de reforma de seguridad social, que el sentido de la responsabilidad primará en todos los actores políticos que componen esta Cámara y componen la comisión en nombre de los diferentes partidos que integramos la coalición de gobierno, en el entendido que el trabajo y la responsabilidad bien entendida pasa por cumplir, cumplir y cumplir. No es la primera vez, señor presidente, y sobre todo me extraña de colegas a quienes respetamos y apreciamos con mucha experiencia parlamentaria, que en leyes importantísimas, como la ley de presupuesto, como las rendiciones de cuenta, los diferentes gobiernos, no importa cuáles, hacen llegar con 24 horas de anticipación las propuestas que modifican. E incluso en esos casos, propuestas o artículos nuevos que se agregan a lo estudiado. En este caso, todas las propuestas guardan estrecha relación con lo discutido, con lo trabajado e incluso con lo propuesto por los diferentes partidos políticos. No es excusa, presidente. No es excusa. El próximo viernes estaremos, estas próximas 48 horas estaremos sumamente atentos y pendientes del trabajo que en la comisión seguiremos realizando y en la coalición muy especialmente. El debate político lo daremos en el plenario, pero ya nos permitimos adelantar que ha quedado claro quiénes, como integrantes del gobierno, hemos asumido la responsabilidad de encarar un problema de la sociedad y quiénes, cuando en su momento lo fueron, no lo hicieron y hoy siguen pateando la pelota para adelante. Allí le pegó al Frente Amplio y en la nota que hacíamos con el diputado Sebastián Valdomir trasladábamos esto que Juan Martín Rodríguez marcaba en ese sentido. El diputado Sebastián Valdomir daba cuenta de que la decisión de votar la prórroga junto con Cabildo Abierto se planteó a partir de esa falta de información, de la cual decían no es la primera vez que llega información 24 horas antes de votarse un proyecto, decía Juan Martín Rodríguez, pero ellos dicen nos llegan un montón de información recién ahora y no la hemos leído, de varios cambios de la reforma en el mensaje complementario al Poder Ejecutivo. Y la otra porque ellos quieren volver a citar delegaciones, PICNT, ONASPU, algunas otras desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que van a plantear mañana? No creo que tengan los votos para lograrlo, pero lo van a plantear mañana dentro de lo que es la prórroga, volver a citar a estas delegaciones. Escuchamos lo que nos decía Sebastián Valdomir. Es que justamente fue lo manifestado en el día de hoy. Cuando el compromiso por el país dice una reforma con amplio apoyo político y respaldo técnico, es lo que hoy el proyecto no tiene, porque el proyecto no tiene ni siquiera el respaldo político interno de la coalición. Y desde el punto de vista técnico, en la comisión han pasado diferentes entidades que han dicho, acá hay cosas que faltan estudiarlas mejor. Entonces, querer sacarlo ahora es directamente por una necesidad que el gobierno tiene de marcar la agenda, lo que decía el presidente de volver al centro del ring de repente, ¿no? Es un capricho, nos parece a nosotros, y en un tema tan sensible como la seguridad social, nos parece que así se cometen errores de materia legislativa que luego terminan costando mucha plata y generando muchos perjuicios para la ciudadanía. ¿Qué sienten cuando, en este caso, Juan Martín Rodríguez, en el fundamento de voto, dice que ellos se hacen cargo, que quienes en el gobierno anterior no estuvieron en este caso en el poder, no se hicieron cargo de esta situación de la reforma de la Seguridad Social y que ahora tiran la pelota hacia adelante? El Frente Amplio hizo muchas modificaciones y reformas a la Seguridad Social en los 15 años de gobierno, de fondo, de forma, y también mejoró sustancialmente las jubilaciones y las pensiones de los uruguayos y las uruguayas. O sea, no es cierto que el Frente Amplio no hizo nada, hizo muchísimo. Y las cosas que no pudimos completar, bueno, fue por falta de tiempo y por falta de acuerdo con justamente el resto del sistema político, porque casi ninguna de las reformas las acompañó el Partido Nacional en su momento, el Partido Colorado. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo responsable, estamos analizando el proyecto. Ya en el Senado se dio el hecho de que empezaron a entrar sustitutivos y aditivos en el mismo plenario. Eso nos parece que es una pésima manera de generar decisiones, porque no hay posibilidad de estudiar concretamente qué implican esos artículos, qué implican esos cambios. Y lo que nosotros estamos planteando justamente es, tengamos un tiempo más para recibir a las delegaciones, recibir las respuestas y también que quede clarísimo que las modificaciones que envió recién hoy el Poder Ejecutivo van a tener un determinado impacto en el conjunto del proyecto. El proyecto es una unidad. Si empiezan a hacerle modificaciones una por una, bueno, esa unidad se pierde y ya pasamos a hablar de un Frankenstein, no de un proyecto. ¿Molesta a nivel del Frente Amplio que se utilice la figura de Tabaré Vázquez para justificar una reforma jubilatoria? Eso fue permanente, no solo del expresidente Tabaré Vázquez, sino del expresidente Mujica, del ex vicepresidente, ministro de Economía, Danilo Astori. Siempre decían, porque los tres ex últimos referentes del Frente Amplio siempre dijeron que era necesaria una reforma. En un momento tuve que decirles, bueno, invitemos a Mujica y invitemos a Astori aquí a la comisión, porque en vez de hacernos un recorte de alguna cosa que dijeron alguna vez, bueno, traigamos para que ellos nos parece que pueden aportar, vaya si Mujica y Astori podrían aportar algo en esta discusión, traigámoslos a la comisión. Bueno, ahora que tenemos más tiempo, de repente lo concretamos. Ahí tenía en parte lo que decía Sebastián Valdomir. También hablamos con el diputado Pedro Gidonian, del Partido Nacional. Gidonian lo que dice es que el Frente Amplio hizo algunos cambios, pero en realidad cambios menores para los militares y para los bancarios. Que no abarcó, en verdad, unas reformas tan importantes como lo quería hacer sentir Valdomir, según la lectura de Gidonian. Gidonian cree que mañana se puede votar. Para que se vote mañana, dentro de los cánones que tiene el Poder Ejecutivo y el Gobierno, Cabildo Abierto o debe faltar, si no entran los dos legisladores de Cabildo Abierto con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, le ganan 10-9 al Frente Amplio y entonces pueden sacar adelante la votación de la reforma en comisión. O que entre Cabildo y vote. El problema es qué pasa si Cabildo Abierto entra, vota en general, pero los artículos con los que no comparte, como son el tema vinculado a que las AFAP tengan negocios en el extranjero o el tema vinculado a los años de aporte, eso de 25-15, vota en contra, porque allí el proyecto de ley iría sin esos artículos. Nos decía Gidonian, bueno, se verá. En la nota nos dice, bueno, no puedo hacer futurología, vamos a esperar, estamos negociando. Después de la nota nos decía, bueno, le pediremos que se retiren. Pero hay que ver si ellos se quieren retirar. Y además, no termina siendo una prórroga en encubierto, porque nos decían, no queremos una prórroga que se defina, y si los votos están, están, y si los votos no están, no están. Y si la sale negativa, pese a que lo podemos mandar igual al pleno, no lo mandamos, decían del oficialismo. Ahora, ¿no es trampearse un poquito también, suponiendo que Cabildo Abierto mañana no vaya y salga positiva la votación? ¿Se cumpla la palabra del presidente, si ustedes quieren, de que antes de marzo iba a ser aprobado en comisión? Pero a sabiendas de que después en el pleno no van a tener los votos, porque si Cabildo no fue a la comisión es porque no está contento con la reforma. Entonces también es un poco hacerse trampa al solitario. Es cumplir para la galería. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Gidonian. Nosotros recibimos con sorpresa el pedido de Cabildo Abierto. Habíamos tenido una reunión en la mañana donde no había sido justamente presentada ninguna posibilidad de prórroga, por el contrario, se nos había dicho que no se iba a solicitar. Bueno, luego de las palabras de los diputados en la sesión, se desprendió que hacen esta solicitud, pero que bueno, que confían en poder votar el día viernes, por lo cual nosotros seguimos con la misma postura, con la misma tesitura de tener un cumplimiento de lo que significó el programa marcado al inicio de la comisión, que básicamente comprendía recibir a todas las delegaciones. Han tenido su tiempo, pudieron estar presentes algunas personas en diferentes comisiones, integrando distintas delegaciones, por lo cual creemos que el trabajo de la comisión está agotado, como lo habíamos manejado ya en un par de oportunidades, y nuestra expectativa es, bueno, trabajar lo que queda de hoy y mañana para poder llegar a una votación el día viernes. Ahora, diputado, también se ha fundamentado en sala que han venido modificaciones del Poder Ejecutivo que son profusas, que son 62 folios y más de 10 modificaciones que requieren tiempo para ser analizadas y para responsablemente pronunciarse sobre ellas. ¿Usted cree que alcanza efectivamente ese tiempo y que no será necesaria la prórroga o utilizarla a los efectos de profundizar en esos cambios? Estamos hablando, como decía usted, de 62 páginas que, bueno, que son sobre temas que tampoco son nuevos y que bueno, fueron recibidos hoy al mediodía y estamos llegando al día viernes. Yo creo que pueden tener el estudio necesario, principalmente porque, como le decía, no son temas que no se hayan conversado en la comisión, han sido varios reclamos que han hecho distintos partidos, por lo cual la parte que le corresponde a cada uno ya la va a conocer porque fue justamente quien lo presentó. Nosotros estamos tranquilos con los tiempos que hemos manejado. Yo puedo entender quizás la postura de Frente Amplio de precisar más tiempo, y bueno, el Frente Amplio tuvo 15 años y en 15 años no le dio el tiempo para presentar una reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Varias reformas. Sí, varias reformas muy chicas. Modificaciones. Que beneficiaron a distintos sectores de la sociedad. Sí, sí, muy a la caja bancaria y bueno, también a los militares. Por ejemplo, Cabildo, pero que algunos de los artículos fundamentales que para ustedes son importantes no tengan las mayorías necesarias y queden en negativo a la hora de votar en comisión. A visionar cuál va a ser el resultado de la votación de determinado punto pueda cometer algún error, por lo cual nosotros sí el compromiso de seguir trabajando, de seguir conversando, que es un proyecto que ha estado de etapas abiertas, que ha sufrido muchas modificaciones y que bueno, nosotros estamos trabajando para que sea el mejor proyecto posible. Ahí tenían la palabra entonces de Pedro Gidonian. Seguimos con la información y en este caso Cabildo Abierto habló dentro de lo que fue el debate, no quiso hacer declaraciones a la prensa hasta que no tenga una posición definitiva de lo que va a pasar mañana viernes. Pero sí hablaron cuando les decían que de alguna manera habían cambiado su posicionamiento, que de mañana habían dicho que no iban a votar una prórroga y que después la terminaron presentando ellos. Ellos dicen que no prometieron nada, lo cual hace que por lo menos fuera de micrófono se dé esa dualidad de versiones. Pero yendo a lo que se marcaba, Martín Sobano, cabildante de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, dijo que esto no sorprendía a nadie y que si es porque con quienes terminaron votando, que en este caso fue Frente Amplio, dice, nosotros presentamos una propuesta. Si la moción fue apoyada por el Frente Amplio, agradecemos. Si los colorados, si los blancos, si el Partido Independiente también lo hubieran apoyado, también. Bueno, la apoyó solo el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Sodano Sal. Creo que Cabildo Abierto celebra esto por un simple hecho de que lo viene proponiendo desde la última comisión a mediados de mes. Mismo está en versión taquigráfica, lo planteamos ante el seno de la comisión, se lo planteamos a todos los partidos. La sesión anterior hubieron varios cuartos intermedios, justamente debatiendo esto, que no es una sorpresa que Cabildo propone sobre la mesa. Es una propuesta que viene siendo concreta y concisa continuamente y en mi palabra y en la palabra de mi partido los compromisos se esfuerzan y se llevan al máximo en todo sentido. De esa misma manera, jamás hemos faltado al compromiso y de esa manera, como no hemos faltado al compromiso, como lo dice el compromiso país, estamos trabajando una reforma que tiene que tener un apoyo del espectro político en su máxima expresión y buscando el máximo de los consensos. Y eso es lo que celebramos, y eso es lo que apostamos. Y en eso es en lo que trabajamos. Y como sí dijimos, y se trajo a la mesa el extender el plazo de la comisión, hoy también se dijo de que Cabildo, si algún partido de la coalición presentaba una moción, Cabildo la apoyaba. Lo apoyaba, no que no apoyaba, que Cabildo lo votaba. No apareció y Cabildo lo presentó. Así que gracias por acompañar quienes acompañaron esta moción. Y habló también, dentro de la actividad, Álvaro Perrone, el otro integrante de Cabildo Abierto en la comisión, y decía lo siguiente. Mucha responsabilidad, que fue una palabra que se utilizó. Lo hemos dicho públicamente, esta es una reforma sumamente pesada, entendemos nosotros, y esta bancada quiere estar bien tranquila a la hora de levantar la mano de que estamos dando lo mejor y de que estamos haciendo lo mejor, no por el relacionamiento interno de unos cuantos acá adentro, sino lo mejor para los que están afuera de esta sala, que quienes son, que son los que van a ser perjudicados o beneficiados con esta reforma. Por eso, cuando nosotros decidimos llevar adelante este planteo de esta prórroga, lo hicimos bien, tranquilo y con él, con la mayor responsabilidad, como también, y también, perdón, para respaldar con mayor firmeza lo que es el compromiso por el país, donde está la firma de todos los líderes partidarios que integramos la coalición de gobierno, donde claramente dice que esta reforma tiene que tener el mayor consenso político posible. Gracias, presidente. Allí tenían los planteos de Cabildo Abierto, reiteró, en sala, porque no quisieron realizar declaraciones a la prensa por ahora. Bueno, hubo una declaración de prensa del senador Gustavo Penades, como estaba previsto, obviamente sin preguntas. Más allá que alguna al grito hubo allí, como por ejemplo si iba a permanecer en el Senado por ahora, y dijo que sí. Quiero decir además también que ayer no estuvo en la Asamblea General que nombró a la ministra de lo contencioso administrativo, a la nueva ministra de lo contencioso administrativo, y algunos manifestaban que estaba de licencia. No es así, tuvo falta con aviso. Digo porque lo han aclarado desde el despacho de Penades, hace algunos minutos mandaron nuevamente el comunicado y algunos medios habían puesto que estaba de licencia y bueno, ellos marcan que no pidió licencia para nada, que lo que hizo fue tener falta con aviso en la jornada de ayer en la Asamblea General. Penades lo que dijo es que, bueno, que todos conocen su orientación sexual, que está orgulloso de lo que es, pero que eso no habilita que lo acusen de pedófilo, a partir de lo que han sido las denuncias virtuales que ha hecho a través de las redes sociales Romina Celeste, una militante también del Partido Nacional, sobre que ella cuando tenía 13 años, según manifiesta, el legislador Penades la habría levantado en el Parque Valle y luego la habría llevado a un motel, todavía cuando ella se consideraba varón. A partir de esa situación han aparecido, dentro también del tuit de la propia Romina Celeste, una serie de declaraciones de otros posibles o otras posibles víctimas, que bueno, que ahora a partir de que la Fiscalía de oficio va a estar analizando el tema, seguramente gran parte del asunto va a pasar porque aparezcan a declarar o no esas otras personas. Que el ministro del Interior haya ido ayer a apoyar al senador Penades no parece buena idea. De ninguna manera parece buena idea, porque la policía es el auxiliar de la justicia y por lo tanto no debería estar el Ministerio del Interior y menos haber hecho declaraciones en el interior del país como las hizo, en referencia a que considera que bueno, que está todo esto armado. No debería tener que esperar lo que es la, justamente la instancia judicial y su ministerio colaborar con la misma. Se entiende que él es un dirigente del herrerismo, que ayer estaban los principales dirigentes del herrerismo, pero debería haber tenido otro tino en este caso, a la hora justamente de haber pensado que como ministro del Interior es otra de las características que debe cumplir para, sobre todo, dar las garantías necesarias a nivel también de la opinión pública. Veremos qué pasa con la investigación, pero vamos a escuchar lo que decía Gustavo Penades en la conferencia. Quiero decirles que siempre he actuado acorde a la ley, siempre he defendido mis ideas y mis ideales, siempre he tratado de llevar adelante la tarea defendiendo mis convicciones y nunca había estado enfrentando una situación como la que me ha tocado enfrentar. Siempre supe separar la vida privada de la vida pública, porque siempre he entendido que en la vida pública es por la que la gente me juzgase. Pero entiendo que la situación que hoy estamos atravesando es una situación en la que tengo que hablar con ustedes también un poco de mi vida privada. Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo nunca he engañado sobre la misma. Nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. Pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sostentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo. No es el Uruguay, por lo menos en el que yo me crié. Yo saludo todos los avances. Me ha tocado votar en el Parlamento, a veces con muy pocos compañeros, leyes que consagraron avances en defensa de las minorías. Estoy muy orgulloso de pertenecer de una de ellas, pero nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado. Es por eso, entonces, que debo de confesarles con total sencillez a todos ustedes que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias, créanmelo. No he dedicado mi vida a este servicio para terminar siendo vilipendiado de la forma en la que lo estoy siendo. Lamento profundamente que algunas personas, desde el anonimato muchas de ellas, difundan afirmaciones sobre mí con la manifiesta intención de agraviar mi honor. Vivimos en un mundo donde las declaraciones incendiarias y las acusaciones sin fundamentos son la moneda corriente. Pero está en nosotros, en cada uno de nosotros, como ciudadanos, como sociedad, no dejarlas pasar, sino hacerles frente con convicción y con fortaleza. Y créanme que fortaleza es lo que me sobra. Tengo una gran tranquilidad de espíritu que proviene del amor y el afecto de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros. En base a todo lo ocurrido, anuncio que desde ya me encuentro a entera disposición de la justicia competente para lo que entienda pertinente hacer. Y oportunamente también yo iniciaré las acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias. Allí estaba entonces el tema de la denuncia que piensa hacer y también, se ponía a disposición de la justicia y, bueno, ustedes saben ya que la Fiscalía va a actuar de oficio, así que seguramente va a ser llamado. Se votó en la Comisión de Constitución y Legislación el proyecto de ley que repara a víctimas militares, policías y civiles de grupos políticos armados entre 1962 y 1976. Ya no se habla de un proyecto vinculado solo a la guerrilla, porque como ustedes van a escuchar, Ope Pasqués nos decía que en este caso el proyecto marca claramente que no se habla de ideologías. Pueden ser víctimas de grupos políticos armados de derecha, como también grupos políticos de izquierda. Pese a eso, el Frente Amplio no votó. Yo creo que bajo la luz de lo que ya nos habían dicho madres de hijos de detenidos desaparecidos, también Crisol, también niños nacidos en cautiverio, que expresaban que avalar este proyecto sería avalar la teoría de los dos demonios. Entonces, creo que por allí pasó que el Frente Amplio, pese a que se hiciera esta corrección y se ampliara el espectro de la gente que va a atender, y que ya no se hable solo de grupos de izquierda políticos, sino que se habla de grupos políticos de derecha también armados, víctimas de ellos, terminara no votando. Pero escuchamos lo que decía el diputado Ope Pasqués sobre esto. Efectivamente, se votó el proyecto de reparación en la Comisión de Constitución, se aprobó con los votos de todos los integrantes de la coalición de gobierno, el voto en contra del Frente Amplio, y esto pasará al plenario para su consideración, seguramente será después de turismo. ¿Qué dice la redacción? ¿Fija topes? ¿Algún detalle? La redacción, yo creo que cubre los vacíos que a nuestro juicio tenía el proyecto que venía del Senado y define el monto de las reparaciones que se pagarán como consecuencia de esta ley. ¿Cuántos? Son los montos ya conocidos. A las víctimas fatales, $150,000. Este es el monto que venía propuesto en el proyecto de ley remitido por el gobierno del doctor Tabaré Vázquez al Parlamento en el año 2007. De ahí tomamos la cifra. A los que hayan sufrido una incapacitación permanente, $100,000. Para que se tenga claro de qué estamos hablando. Bueno, aquella señora Hilaria Quirino, la limpiadora del bowling de Carrasco, que quedó destrozada después de haber sufrido el impacto de la bomba y lo que se le cayó encima, bueno, a ese tipo de situaciones se les indemnizará con $100,000, que por supuesto cobrará la persona o sus causavientes, porque en la mayoría de los casos esas personas han fallecido ya. Y finalmente a los que fueron secuestrados, $50,000. ¿Se establece hasta qué línea de parentesco se paga? Se establece que cobrarán los hijos y cónyuge o concubina, los padres, y si no hubiera ni uno ni otro, los hermanos. ¿Y el ahí termina? ¿Se evita? ¿El se dice que los que ya hubieran percibido alguna indemnización solo podrán cobrar la diferencia entre lo que antes cobraron y lo que ahora se ofrece. Ope, y en relación al tema de grupos ideológicos, ¿se definió que en este caso sean de derecha o de izquierda o se definió algún tenor en ese sentido? No, grupos organizados y armados que perpetraron hechos ilícitos sin hacer disquisiciones acerca de la orientación ideológica de un grupo o de otro. El tema acá es el ejercicio de la violencia, hechos ilícitos y causación de víctimas. Nos vamos, Fabricio Acosta Machuca les informó, Lidia Honorato en los controles técnicos, que sean felices, los quiero mucho, nos reencontramos más tarde, hasta luego.